Bien, compañeros, pues parece ser que sí existen dudas, ¿no? Parece que tendríamos que mostrar ahorita el interés, ¿no? Algo que nos compete hoy en día y desde siempre le compete a la Normal de Tenería, y no solo a la Normal de Tenería, sino a la educación en general. En esos momentos, pues tendrían que lanzar sus dudas, o si en dado caso algún comentario en cuanto a reafirmar o eliminarse cualquier pequeña rezaga de información que han tenido. Entonces, pues igual pleno, se les cede ahora sí la palabra a ustedes y ustedes hagan uso de ella. El profesor pues podría aclarar cada una de esas dudas que ustedes presentan. Puede ser que recordemos que en nuestros periodos de prácticas, ¿no? Encontrarnos ya en el salón de clases frente a un grupo y empezar a mencionar y a trabajar estas cuestiones en cuanto a la transformación educativa o en cuanto a la mecanización, más que nada, empezar a criticar, pero también empezar a construir. En este momento sería viable. Ustedes saben que a posteriores pues se estarían lanzando a lo que son las mismas prácticas. Entonces, no desconocemos, pero tampoco estamos ahora sí que despejados de todas las dudas, ¿no? Entonces, sería el momento y ahora sí que anímense, ¿no? Cualquier pregunta, pues cualquier comentario, pues es bueno, tiene que ser fructífero para la Normal de Tenería e incluso para la Federación y algunos compañeros que nos acompañan, ¿no? Una pregunta. Nosotros en un principio fuimos a lo que se llaman visitas guiadas y nos pudimos dar cuenta, la mayoría de nosotros, que hay un apartado, un salón que se llama UNAED. Me parece que es la unidad de servicios de ayuda a la educación regular. UNAED. Entonces, ¿cuál sería el fin de estas unidades de servicios o por qué se están implementando dentro de las escuelas primarias? Bueno, es la Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular, son sus siglas, USAER. Y en la Ciudad de México existe, y creo que en algunas entidades, un equipo de apoyo. Desafortunadamente no es en todas las escuelas, solamente algunas tienen ese equipo de apoyo. Básicamente está una maestra de apoyo en la escuela y un equipo que cubre 5 o 6 escuelas, donde está un psicólogo, un terapista de lenguaje, una trabajadora social y un director y tal vez una secretaria, un secretario. Entonces, ese equipo tiene que ayudar a los problemas educativos que hay en la escuela, como puede ser reprobación, falta de atención, problemas psicológicos, problemas de lenguaje. Entonces, por ejemplo, la especialista en lenguaje, si un niño no se expresa, no habla bien, pues tiene que evaluar y decirnos al director, a los maestros, ¿sabes qué? Este niño pues tiene el paladar de tal forma, es biológico, es físico, tiene que llevarlo a un centro, a una operación, o si es un problema psicológico, ¿cuáles serían las formas de ayudarlo para que se exprese mejor? Y entonces ese equipo hace una labor importante. Sin embargo, esto corresponde a educación especial. En la Ciudad de México y en general en el país se ha ido desmantelando la educación especial. Antes había escuelas para niños que tenían, ahora se dice, actitudes diferentes. Y entonces ahora se nos mandan a todos los niños a la escuela, si es débil visual, débil auditivo, si tiene un rezago, si tiene un problema psicológico. Bajo el término de inclusión, se dice que la escuela debe ser inclusiva y que entonces debe atender la diversidad de niños. Pero nosotros decimos que hay niños que requieren ir a una escuela especial porque no se expresan bien o porque tienen una cuestión intelectual que no, podría decir en palabras directas, no dan el ancho para estar en la escuela regular. Y entonces ahí se nos dice que tendríamos que adaptar el currículum, es decir, que del 100 que tendría que cubrirse en el grado, a lo mejor ese niño solo alcanza el 10%. Entonces ese es el equipo de apoyo de USAER. Nosotros estamos planteando, dentro de la propuesta de una escuela de jornada integral, que en cada escuela tendría que haber un apoyo de estos, un equipo de estos, más un médico escolar, pues que nos ayudara a toda esta parte de la salud y demás, ¿no? Entonces, ese es el equipo. Y ahora están recibiendo a egresados de las universidades de psicología, de lenguaje, etcétera. Antes solamente era la normal de especialización, donde se cursaba pues educación especial para saber cómo atender a estos niños, ¿no? Esa sería la respuesta. Sí. Bueno, esto va encaminado porque estamos hablando de que se efectúa un examen de evaluación para todos los alumnos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en México se clasifique a todos los alumnos como regulares y existen ciertos problemas dentro de los hogares y existen cierto tipo de condiciones, por decirlo así, que los niños no pueden ahora sí que meterse dentro de esos tipos de exámenes y tener los resultados que actualmente se viven en México? Creo que me parece que vamos en el lugar 35 dentro de las escuelas de los países que son evaluados. De igual manera, ¿por qué me ha encantado eso? Porque eso debería implementarse dentro de todas las escuelas, de que existan los psicólogos, de que existan personas ahora sí especializadas para atender a niños con discapacidades o con capacidades diferentes. Y bueno, de igual manera, para que exista esa equidad o esa igualdad dentro de las escuelas que actualmente no se vive dentro de México. Sí, tú manejaste dos palabras importantes, que es equidad e igualdad. Entonces, yo les dejaría de tarea que investigaran qué es equidad y qué es igualdad. Ahora, en educación se habla de equidad. Nosotros deberíamos de hablar de igualdad, que tuviéramos iguales oportunidades para nuestro desarrollo. Porque equidad dice, bueno, pues a cada uno lo que le corresponde. Y ahí va también esta parte que dice su compañero, en términos entonces de cómo es posible que se aplique el mismo examen para alumnos que tienen se llama capacidades diferentes, ¿no? No se dice niños con problemas de aprendizaje, ahora políticamente correcto se dice capacidades diferentes, ¿no? Está bien, pero el problema de la inclusión no solo es que los niños vayan a la escuela regular, sino además que reciban la atención que requieren. Entonces tienes razón, deberíamos de tener en cada escuela pues psicología, lenguaje, trabajadora social. Y bueno, en esta parte, que en la ciudad hemos avanzado un poco, de desayunos escolares, de uniformes, de útiles, porque entonces el sistema capitalista es desigual y excluye a unos y les da pocas oportunidades a la mayoría. Entonces la escuela debería de promover la igualdad en términos de que tuviéramos las condiciones para el desarrollo de cada uno, ¿no? No sé qué otra... Sí. Quisiera ver que la presencia enfocada ya a la educación. Si bien sabemos, dentro de este año se implementó lo que fue el plan y programa 2011, donde aparte de las competencias se le viene a agregar a la educación lo que es los estándares, la estandarización. ¿Usted qué puede hablarnos acerca de esto? ¿Cómo nos puede ampliar el panorama acerca de la estandarización de la educación dentro de, ahora sí, de la educación básica, y de qué manera viene a afectar o a beneficiar esto al alumnado mexicano como tal? Sí, entonces se llaman estándares de desempeño, es decir, se nos dice todos cuánto tienen que medir. Si dijéramos de estatura, bueno, todos tendrían que medir unos 60 o unos 70, no sé, el estándar, pero unos miden más y otros medimos menos, ¿no? Entonces no se atiende que somos diversos, que somos iguales pero diferentes. O sea, cada uno de nosotros tenemos una historia familiar, personal, un desarrollo físico, mental, psicológico, educativo. Todos deberíamos de tener la misma igualdad para desarrollamos, pero tendría que atenderse la diferencia que tenemos. Entonces, cuando les hablé de perfil de desempeño, se nos habla también de que tenemos que establecer estándares. ¿Qué estándar debe de alcanzar el alumno, ¿no? Entonces, uno podría decir, pues eso sería muy sencillo. El niño de primero tendría que, en cuestión de números, por ejemplo, manejar del 1 al 99, El niño de segundo tendría que manejar hasta el 999. El de tercero tendría que manejar ya decenas de millar. El de sexto tendría que manejar hasta billones. Entonces, podríamos decir que ese es un estándar, los de primero hasta tal, los de segundo, etc. Pero ahora se habla de que toda la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, tiene unos estándares de desempeño. Y por eso se aplica una evaluación estandarizada. Los exámenes de enlace es el mismo el que se aplica en una escuela de aquí que el que se aplica en otra escuela. Y el ciclo escolar pasado, por ejemplo, en mi escuela, que es una primaria en Iztapalapa que tiene 16 grupos, 560 alumnos en la mañana, nosotros peleamos porque el examen que les aplicaron a los niños no fuera en la misma situación para los niños que tenemos con necesidades educativas especiales que está trabajando USAID. Entonces ahí algunas maestras trabajaron con esos niños en la resolución del examen. No se los hicieron ni les dijeron las respuestas, sino les ayudaron a entender, a leer, a ver qué les estaban preguntando. Y aún así hubo niños que no podían contestar ese tipo de examen porque no es apto para ellos, ¿sí? Entonces sí debemos de criticar que no se nos puede estandarizar. ¿El capitalismo qué quiere? El capitalismo quiere que todos nos vistamos igual, que todos escuchemos la misma música, que todos nos cortemos el pelo de cierta forma. Eso es estandarizar, es decir, poner a todos en una misma situación. Y nosotros lo que tenemos que defender es que somos diferentes, que somos iguales pero diferentes, que tenemos características diferentes y que a lo mejor a alguien le gusta más el pelo largo, corto, etcétera, ¿no? Entonces es un poco esto y ustedes se van a enfrentar con esa situación. ¿Cómo van a evaluar a sus alumnos? ¿Con un examen? ¿Solo con un examen? Y yo creo que ustedes mismos como estudiantes, cuando en una materia solo se evalúa con un examen, a veces nos sentimos frustrados porque en el examen decimos, es que eso sí me lo sé, pero en el examen no lo pude contestar o están formulados de tal situación las preguntas que no le entendí. Y en cambio un maestro que a lo mejor nos dice, bueno, estoy considerando participación, tu asistencia, tus apuntes, el examen cuenta el 50%, bueno, uno dice, es una evaluación un poco más completa, no se enfoca solamente a una parte. En este enfoque de competencias, incluso no debería de aplicarse exámenes y no debería de ponerse calificaciones. Tendría que ser otra concepción. Sin embargo, es una contradicción muy fuerte que hemos criticado cuando hemos estado en alguna situación con autoridades, de que por un lado nos dicen trabajen por competencias, pero apliquen examen. Organicen el programa por competencias, pero tienen que reportarme calificaciones del primer bimestre. Entonces hay una contradicción, no hay una congruencia. No sé quién más. Sí, ahí atrás, por favor. Bueno, lo mencionaba para terminar, sobre la educación alternativa. ¿Qué es la educación alternativa? ¿En qué consiste? Bueno, no sé si les quito otros 10 minutos. Vamos a pasar nada más una presentación donde nosotros lo sintetizamos como la escuela que queremos. Y ahí tratamos de decir cómo tendría que ser esa educación alternativa. Y en algunos lugares ya se está haciendo esa educación alternativa. Por ejemplo, en Oaxaca, en muchas comunidades con los maestros democráticos de la sección 22, se está dando otro tipo de educación. En Michoacán también, en algunas escuelas, en Guerrero, en Chiapas, en las zonas zapatistas, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que ahí no hay una educación oficial. Ahí son promotores de educación, jóvenes de las comunidades que imparten la educación. En algunas escuelas del DF, nosotros hemos empezado a trabajar también técnicas Freinet, otros procedimientos de trabajo. Entonces, si le adelantas bastante, por favor. También se las voy a dejar y bueno, luego la pueden revisar. Más adelante. Mucho. Y hacemos una crítica de cómo es la educación. Aquí, una antes, por favor. Aquí anotamos principios del proyecto de educación alternativa de la CENTE. Acuérdense que la CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y somos pues la contraparte al Vester Gordillo. Nosotros no estamos contra el nosotros estamos contra el Mester Gordillo. Una educación que corresponda a la exigencia de cambio social, que los educadores, los educandos aprendan a identificar, combatir las injusticias que lastiman los derechos del hombre, consecuencia entre el pensar, decir y hacer. Una educación no presa en aulas ni divorcio alguno entre teoría y práctica, donde el maestro aprenderá junto con los alumnos en la reflexión colectiva ante los hechos de la naturaleza y de la vida social, donde programas auxiliares didácticos y metodológicos se ajusten a las necesidades de los alumnos, quienes participarán en la toma de decisiones del trabajo cotidiano. Es decir, una educación donde el alumno tiene un papel también, no solo es el que le vamos a decir, tienes que hacer esto. O sea, también el alumno puede proponer, puede sugerir, y les hablo de las técnicas Freinet, porque ahí hay algo que se llama la conferencia. Entonces, los niños pueden seleccionar un tema que nos pueden explicar a todos. Donde se realice una evaluación discutida grupalmente a lo largo del ciclo escolar que estimule y mejore la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje sin reprimir o descalificar al alumno. Es decir, una evaluación no donde digamos aprobado o reprobado, 8 o 10, sino que podamos identificar realmente hasta dónde va en el proceso el niño y cómo lo tendríamos que ayudar. La nueva educación será concientizadora y democrática, orientada a un conocimiento científico que se construye y apropia colectivamente. Y de un autor, si pasas a la siguiente por favor, de Guatemala, retomamos lo siguiente, que es, ¿qué escuela queremos? Queremos una escuela que se le reconozca su historia, su pasado, su cultura, que nada crece de campos arrasados y muchas veces pretenden arrasar lo que somos para decirnos después cómo debemos ser. Y aquí en este mural, que está en la escuela de la que soy director, pues se representa el deporte, la cultura, el arte, la ciencia, la naturaleza. Y bueno, está el personaje aquí central, porque se llama Centauro del Norte. Él decía, y aquí le pusimos la frase, donde dice que desearía que todos los campesinos tuvieran tierras y trabajo decente, pero que lo que está más cerca de su corazón son las escuelas. Y él, en su trayectoria de revolucionario, fundó muchas escuelas en todos los lugares donde anduvo y siempre procuró que los maestros estuvieran bien. Y de hecho, en donde fue gobernador, en Chihuahua, él instituyó, por ejemplo, lo del aguinaldo para los maestros, porque decía había que reconocer a los maestros todo lo que hacen. Y si ustedes han leído un poco de Villa, pues él era analfabeto, hasta ya que estuvo en la revolución aprendió a leer y siempre pedía que le leyeran, que le dijeran, que le explicaran qué pasaba en otros lugares. Siguiente, por favor. ¿Por qué escuela luchamos? Una escuela de calidad humana, de todos los seres que la integran. Una escuela digna, no humillada por descalificaciones y por penurias. Es decir, sí queremos una escuela que tenga computadoras, que tenga internet, que tenga canchas, que tenga maestro de educación física, que tenga maestro de danza, que tenga maestro de computación. Eso es lo que aspiramos. Siguiente, por favor. Una escuela autocrítica, capaz de mirarse a sí misma y de reconocer sus riquezas y pobrezas, sus aciertos y errores. Siguiente. Una escuela con las condiciones suficientes como para funcionar como un centro cívico, como un espacio público garantizado, cuidado y respetado por todos los sectores de la sociedad. Nosotros decimos que la escuela puede llevar obras de teatro, puede llevar música, puede llevar danza, puede invitar a los papás a que allí en la escuela pues encuentren cosas que necesiten, libros, conocimientos, acceso a internet, etc. Entonces queremos una escuela que además sea parte de la comunidad, que la comunidad diga, esta es mi escuela. No que la escuela diga, la escuela es del director o de los maestros, la escuela es del pueblo o es de la colonia o del barrio donde está. Siguiente, por favor. Luego necesitamos una escuela en la que no vengan a estallar a diario los dramas sociales. Por tanto, aspiramos a una sociedad digna que permita una escuela digna. Luchar por una escuela digna es luchar también por una sociedad digna. ¿Sí? Siguiente. Una escuela abierta al mundo y a la vida, con todos los instrumentos sociales y tecnológicos y pedagógicos, pero abierta desde una sólida construcción como institución, desde un reconocimiento de su papel fundamental en la sociedad. Y necesitamos una escuela en la cual todos puedan ejercer los derechos humanos fundamentales, en la que se construye respeto, convivencia, tolerancia, pluralismo. Aspiramos a una escuela en la que podamos construir y ser felices como padres, educadores y como estudiantes. Decía José Martí, que fue un maestro y un revolucionario que luchó por la independencia de Cuba, que los niños habían nacido para ser felices. Y entonces queremos una escuela donde los niños se sientan bien, donde los niños digan, quiero ir a la escuela. No que quisiéramos una escuela donde el niño diga, no quiero ir a la escuela porque pues ahí me maltratan, me regañan, me obligan, etc. Una escuela donde el niño diga, quiero ir porque estoy aprendiendo, porque tengo amigos, porque los maestros me respetan, porque tengo acceso a diferentes cosas. Y esta palabrita de ser felices, en realidad tendría que ser una aspiración que todos tuviéramos. Una escuela donde entonces fuéramos felices, los maestros, los niños, los papás. Estas sencillas láminas, queremos decirles entonces que esa es una educación alternativa que estamos construyendo, que estamos buscando, que estamos haciendo diferente, ¿sí? Entonces no sé un poquito si eso explique la pregunta que hizo su compañero. Si quieres seguirlas pasando, y no sé quién más tenga otra pregunta. Allá atrás, por favor. Sí, miren, de acuerdo con lo que nos menciona el ponente principalmente, y el problema que nos acata como sociedad en la actualidad es la educación capitalista que se está tornando como tal desde la entrada de un modelo neoliberalista. A partir de esta educación capitalista como tal, la cual se basa en las competencias, en una articulación de la educación que vemos y que se pretende dar, simplemente todo esto son técnicas que vienen a partir de técnicas empresariales, las cuales se vienen a forjar, y claro ejemplo está en los términos que se manejan como competencias, como articulación, como entre otro tipo de cuestiones las cuales se manejan. Entonces esa es la principal problemática, y qué es lo que se maneja con la RIEC, con la reforma de hacer a la educación básica integrar los bachilleratos. Simplemente todo eso del constructivismo comenzaba en los bachilleratos a verse en un principio, y ahora se ve reflejado dentro de la educación básica, dentro de la educación en la primaria, en la secundaria. Entonces principalmente cómo se viene hilando ciertamente este tipo de cuestiones para poder llevar a cabo desde la educación primaria simplemente una mecanización dentro de cada uno de los alumnos, y los cuales estén sumisos simplemente al gobierno como tal, y no tengan ese sentido crítico, ese punto de vista que se tiene que dar en base de la realidad que el cual se está viviendo dentro de una sociedad. Entonces se maneja, y a lo que muchos llegan como autores, inclusive en el Congreso de Educación que se dio a nivel nacional, de los valores y la educación principalmente, lo que se manejaba y a lo que varios autores llegaban, Silvia Smelkes, Perrenoc, todos llegaban y se buscaban las alternativas de cómo manejar ciertamente o cómo hacerle contra a este programa que se maneja. Entonces la principal problemática que dicen es el modelo, y el que necesitamos un nuevo modelo el cual vaya basado en cada una de las condiciones las cuales tenemos en México, el cual venga a cubrir las necesidades que se tienen como estudiantes, como maestros, porque no solamente viene a afectar a los formadores, a los que nos estamos formando, sino también a todos aquellos maestros, o todos los que ya llevan, inclusive como sociedad. Entonces se busca un nuevo modelo el cual no sea un modelo pedagógico, un modelo educativo el cual esté basado en otros modelos que vengan de otros países, en los cuales un término importante, y lo manejaba el ponente, era la evaluación como tal. ¿Cómo, o es una gran contradicción que principalmente el modelo sea de un país, o sea de ciertamente sea adoptado de un un país y en los cuales se esté dando, y la evaluación con la cual se lleva sea de otro país totalmente distinto. Entonces es una gran contradicción, porque ni siquiera vienen a evaluar las cosas como tal, que vienen en el plan de estudios en el cual se da. Y el problema de la articulación se manejaba, el principal problema de la desarticulación de la educación que maneja el gobierno es que son todas aquellas escuelas autónomas principalmente, y lo maneja porque estas son las que se generan sus propios planes y programas, sus propios planes de estudios, y lo marca la Constitución como se maneja. Entonces, ya una vez que está el problema, y sí sería así a modo de pregunta para el ponente, maneja que ciertamente la alternativa, pero como ya se menciona, la realidad es otra. Estamos sumisos, o estamos en un conformismo como tal, el cual se está dando en la sociedad, el cual se ve o se basa en otro tipo de cuestiones. No estamos conscientes de lo que realmente buscamos, o lo que realmente se quiere como sociedad. Entonces, para empezar ahí, ¿cómo ya una vez que tiene su alternativa, cómo se podría llevar a la sociedad, dependiendo, o que la realidad es otra y simplemente estamos ya, o estamos en un consumismo como tal? ¿Cómo se podría llevar a cabo ciertamente ese programa el cual maneja? Sí, bueno, dice en una que pusimos ahí, que nuestros esfuerzos se deben orientar a la creación de una escuela integradora, incluyente y democrática, la escuela del siglo XXI, y a la construcción de una nueva cultura pedagógica con la participación democrática y colectiva de maestros, alumnos y padres de familia en la construcción del proyecto de educación alternativa. Y luego un autor, un investigador, dice que esa alternativa se construye luchando. Es decir, no les podemos decir aquí en este copias está el proyecto de educación alternativa. No, nosotros decimos es lo que estamos trabajando en las escuelas, lo que estamos haciendo. Necesitamos sistematizarlo, necesitamos aplicarlo. Y siempre en un sistema como en el que vivimos hay una resistencia, hay un proceso donde nos oponemos, donde decimos no estamos de acuerdo, pero tratamos de construir otra alternativa. Y pues ustedes saben que para que se transforme la escuela tenemos que transformar también a la sociedad. Entonces va de la mano, pues no podemos decir primero cambiamos la sociedad y luego cambiamos la escuela, o primero cambiamos la escuela y después a la sociedad. Es simultáneo. Estamos luchando por transformar la sociedad y estamos también transformando la escuela, porque la escuela, la educación nos puede enseñar, nos puede ayudar a formar nuevas conciencias. Les quiero leer nada más esto último. Resistir es lo contrario a resignarse, el reverso de rendirse. La resistencia no solo consiste en renegar, consiste en oponerse y a la vez en proponer, en rebelarse, en poner el servicio, perdón, en poner la razón al servicio de la rabia. Quienes resisten asumen la responsabilidad de decir no a la imposición, no a la imposición, pero sí el reto de lo imposible. Resistir todos los días, con todos los recursos al alcance, fortalece nuestras raíces y extiende nuestras ramas. Eso es lo que estamos haciendo desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y desde la Federación también. Y le voy a pedir a Gonzalo que, para cerrar, nos vamos a disculpar, tenemos una asamblea ya en el sindicato, entonces tenemos que echarnos ahora a correr, pero con gusto cuando nos inviten vendremos nuevamente acá con ustedes, y tenemos pendiente la presentación de ese libro. En cuanto consigamos que impriman más libros, se los vamos a traer.